gusto. No me quieren las muchachas por viejo, pobre y maluco. ¿Cómo la ve, Juan Soto? Sabroso. Se equivocan las muchachas. Yo trabajo porque veo que si el bolsillo tiene plata, no hay hombre viejo ni feo. Cuando no se ve conmigo, no encuentra dónde pararse. Tú dices que soy maluco, pero me cuesta analizar que le pones defecto al burro y te lo quieren montar. Esto le pasa al Pimienta y a Tomás Barreto. Se acaba la pendeja. Tú te crees la más bonita entre todas las mujeres. Ten cuidado, morenita, los doctores también se mueren. Que lo diga Carlos Anaya.